El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Carolina Dussot es una cantante, cantautora y artista visual argentina que desde sus primeras indagaciones, creativas y realizaciones artísticas, plasma en el canto el recorrido inquieto de su voz y de permanente exploración. Una caricia de melodías alegres, una cálida guitarra y un suave murmullo a la orilla del río son algunas de las imágenes que entre narraciones intimistas nos ofrecen sus obras de raíces latinoamericanas con sedes en Buenos Aires y en el corazón de Brasil. Luego de varias experiencias formativas, como la participación en la 30ª Oficina de Música de Curitiba, donde asiste a los talleres de técnica vocal, práctica coral, pandeiro y música nordestina, y de gestionar proyectos en bandas musicales, entre ellas Bubanosa, banda de música popular brasileña, Carolina presenta su primer material solista allá por el 2013, motivada por la búsqueda de su marca personal como intérprete. Entre 2016 y 2017, la cantante deviene cantautora, extendiendo esa búsqueda vocal a la composición. En 2018 presenta algunas de sus canciones en La Trastienda, invitada por Juan Rosasco en banda, y graba su primer EP, Ampliar, producido en forma independiente por ella y por Santiago Rodrigo Ferrer, productor musical del disco. Eso sale en el año 2019. Allí, el folclore trama su impronta con ritmos del pop y aires carnavalescos. El disco es la confiada celebración de las batallas vencidas y las fronteras ganadas. En el año 2020, seleccionada por Estudio Urbano, Dirección General de Música y Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, para realizar un streaming en el ciclo Sonido Inminente del año 2020 del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y del Estudio Urbano. Fue además un año dedicado al estudio y a la composición. Durante el 2021 lanza dos nuevos singles que inauguran una etapa creativa más experimental donde el tono íntimo se vuelve provocador y mucha reflexión social. Son el inicio de una nueva etapa musical signada por la búsqueda que se aleja del folclore y arriesga otro ritmo dándole lugar a las indagaciones más electrónicas. En 2023 presenta la canción Nueva Amor en palabras de Carolina Dussot. Ella dice que la canción es una redefinición del concepto amor, una invitación a habitarnos en lo más matérico y carnal que tenemos, con el único fin de vivir con mayor calidad. Surgió de investigaciones que está realizando como docente del canto acerca de la técnica vocal, la medicina china y el taoísmo, y asimismo atravesada toda información por el feminismo. Escucharemos a Carolina Dussot en el sencillo del 2023 antes mencionado, Amor. El amor es lento. hay canción y entonces hay una razón. Puedo leer este fresco atardecer, puedo ver abriendo ya nada que perder. El amor es lento, mi cuerpo, mi carne en sangre. Canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, en 2020, Clément Chaninet, violinista francés, viaja a Bamako para encontrarse con Adama Sidi B, el último ejecutante profesional de Sokou, en Malí. De su encuentro nació un repertorio Concerto pour Sokou. El álbum que lanzó Helico está enriquecido con toques mandinka, con la presencia de la cantante Ma Demba, heredera de la cultura griot, y la intérprete de Djeli Ngoni, Badje Toukara, compañera de mucho tiempo de Bayaké Sisoko. Clément Chaninet, discípulo de Didier Lockwood, desde los 14 años, se incorporó al Departamento de Jazz del Conservatorio Superior de París, donde se graduó con un primer premio. Desde 2016 se dedica a proyectos propios al trío Space Galvashertz y multiplica encuentros y colaboraciones con varios músicos como Olivier Araste, Lindigo, o Loba Loba, Etienne Mbappé, Ray Lema o Adama Drame. Apasionado de la música africana y sudamericana, interpreta con su violín un trabajo de tesitura y ritmos en torno a esta música. Adama Sidi B se inició en la música con el Yorou Kelen, acompañado a pie y desde los 7 años al rebaño familiar desde el norte de Malí hasta la costa de Marfil. Comenzó a aprender Sokou cuando era adolescente. El sonido de las cuerdas de los dos violinistas se mezcla con el violonchelo de Clément Petit, el contrabajo de Joaquín Florent y la respiración del clarinetista Hugues Mayotte para embarcarse en una singular música de cámara. Un suave tránsito hipnótico, a veces nostálgico, enriquecido por el canto de Adama Sidi B que se hace eco en sus referencias, en un contrapunto de bella intensidad. Este surco sensible a los colores del mundo, a los vuelos desenfrenados, también su origen en la imperiosa curiosidad de cada músico agrimensor alimentada por la escritura de Clément Chaninet. La guinda de la torta de ese pastel es el quinteto que invita en el disco a la cantante Ma Demba, que les dije anteriormente, una de las grandísimas voces de Malí, hija del legendario Djelibaba Sissoko y la notable ejecutante de Ngoni, laúd emblemático de los griot malienses, que también les nombré, Badje Toukara, compañera de viaje de Balak Sissoko, también mencionado. En cuanto al nombre del disco, es un homenaje al Sokou, el violín monocorde en peligro de extinción, hecho de una media calabaza ahuecada de madera de balafón cubierta con piel de cabra. Fue Soumana Tereta quien le hizo un famoso homenaje y lo descubrió para toda África Occidental. Una pasión que le permitió tocar en el National Badema, en el Ensemble Instrumental du Mali o con Oumu Sungaré. Escucharemos a Clément Chaninet y a Adama Sidi B desde su disco Sokou del 2023, su tema Farka. Thank you. de Jomeni da rogado Tungarangi Nteri jodo de Parivili jula jodo Nteri jodo de Bambanyare jula jodo Nteri jodo de Monakiri jula jodo Nteri jodo de Jomeni da rogado Balema jugute kwalisona Jugute kwalisona Furuke jugute kwalisona Jugute kwalisona Furumuso jugute kwalisona Neteri jodo ne Ngulo fonyago jodo La palabra, edición especial.